Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, dándoles la bienvenida a este nuestro programa, el del Defensor del Pueblo de la Nación, en su emisión número 700, que llega a más de 200 radioemisoras de todo el país. Saben ustedes, quienes son oyentes regulares de este programa, que desde hace ya un tiempo importante se viene desarrollando, inspirado, fomentado desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, la posibilidad de establecer vínculos, nexos más sólidos con otras defensorías, no solamente a través de la diseminación de filiales o delegaciones de la propia Defensoría Nacional, sino también con las que ya existen, que forman parte de municipios, de provincias. Bien, digo, hago toda esta introducción porque quiero presentarles a ustedes un nuevo encuentro de esta naturaleza, un nuevo convenio de cooperación que se acaba de suscribir hace apenas minutos, entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría Ciudadana de La Plata, en las personas de sus máximos representantes. Me refiero, por el caso de La Plata, a la doctora María Montserrat La Palma, que está acá con nosotros y le agradecemos tanto la presencia, y al doctor Anselmo Sela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría Nacional. Bien, doctora La Palma, cuéntenos un poco en qué consiste este convenio, qué van a aportar ustedes y qué van a recibir. ¿Cuál es la expectativa, digamos? Aclaro que no fue la primera del país, pero sí de la provincia de Buenos Aires. La Plata creó en 1991 la Defensoría, uh-huh. O sea que es preconstituyentes e incluso, por supuesto, anterior, sí, que la Defensoría de la Nación. Claro. Ahí se desarrolló la institución y, por suerte, fue con variantes, por supuesto, ha seguido hasta la fecha. Una de las primeras cuestiones que hicimos en esa época muy reducida, las competencias territoriales, fue hacer un acuerdo con la Defensoría de la Nación que nos permitía, y esto fue importante sobre todo para zonas aledañas a La Plata, porque nosotros éramos como una boca de recepción para otros lugares que no podían o no querían o eran muy pequeños para tener defensorías. Uh-huh. Lo que sería el Gran La Plata y algunos lugares más distantes. Entonces, ese convenio nos permitió trabajar mucho y bien. Uno instruía, si se podía solucionar, se solucionaba, y si no, cuando llegaba el momento, lo derivábamos a la Defensoría Nacional, que siempre actuó con la mayor de las colaboraciones, y realmente siempre fue muy importante la colaboración que prestó, y recién hace pocos años se creó la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es más, yo tengo todavía un proceso judicial iniciado allá lejos y hace tiempo, en que, entre otras cosas, pedía la creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, además de otras instituciones en que también la legislatura estaba demorada, y que sigue estando demorada, por otra parte. En el camino fue cuando se sancionó la ley de Defensoría del Pueblo de la uh-huh. Provincia, de manera tal que esa parte quedó desistida. Me quedan reclamaciones como el Tribunal para los Empleados Estatales, el Tribunal de Ética Pública, en fin, ¿no? Las medidas de representación directa, que la Constitución fijó un plazo, en estos no había plazos, hubo que pedir la fijación de los mismos, así que de esa manera hemos contribuido también al mejoramiento institucional de la, uh-huh. de la provincia de Buenos Aires, desde luego en la ciudad. La ciudad, amén de la antigüedad que tiene la institución y de las modificaciones que ha sufrido, conserva algunas cosas que a lo mejor han desaparecido de la letra legal, pero que en la práctica se han respetado. Es decir, la propuesta por la oposición del cargo de defensor, que ya no existe como tal, pero los distintos intendentes la han tenido en cuenta de esa manera, y en fin, un apoyo que si no es económico, al menos es espiritual. Uh-huh. Eso es un poco el resumen de lo que es la Defensoría. Sí, hay una raigambre que está ahí inscrita en lo histórico también, ¿no? Por lo que usted nos relata, desde dónde procede el nacimiento de la misma Defensoría en la ciudad de La Plata y cómo se van abriendo espacios luego. Es decir, usted nos ha hecho en una pequeña síntesis un recorrido de muchos años donde evidentemente lo que produce un vuelco importante es la reforma de la Constitución del 94, que genera una institución necesaria o necesitada en el espacio institucional argentino, que es la Defensoría del Pueblo de la Nación, con competencias que son evidentemente más claras y más concretas, ¿no? Efectivamente, yo digo que de la gran experimentación que significó en materia institucional las constituyentes, de las previas, porque se dio un proceso muy particular, parecido al que había pasado en la época de la historia. Primero se fueron reformando la mayoría de las constituciones provinciales hasta llegar a la nacional. La nacional. 24. La nuestra de Buenos Aires se hizo un poco después. Y se probaron muchas instituciones, algunas con éxito. Yo creo que las defensorías del pueblo, con el título que tengan, han tenido buen resultado, se han ido arraigando, y pienso que van a seguirse fortificando. Hay muchas más que las que habían en nuestros orígenes, y desde otro punto de vista, en lo que hace al género, también las mujeres hemos conseguido en muchos de esos lugares integrarnos con los hombres en materia de las defensorías. Es importante también porque eso brinda una mayor amplitud, digamos así, y puntos de vista que son complementarios, particularmente en materia de derechos humanos, de cuestiones de género, etcétera, etcétera. Y además, como las problemáticas van variando, uno tiene que por ahí recurrir a los informes. Hoy me han hecho entrega del informe anual del año pasado de esta defensoría. Uno ve que surgen problemáticas que antes no existían y que ahora son trascendentes, acompañando una evolución de la sociedad cada vez más reclamante, cada vez más con algunos rasgos positivos y con otros negativos, como es la de violencia. Yo creo que las defensorías podemos contribuir en todo eso a mejorar las relaciones sociales en general y las relaciones con los estados en particular, ya sea el estado municipal, el estado local o el estado nacional. Ni más ni menos. Le querría pedir al doctor Cela su reflexión también a propósito de la suscripción de este convenio, sus expectativas, lo que piensa. Bueno, gracias, Omar. Ha sido muy completa la explicación de la doctora Monserrat La Palma respecto de las expectativas que tenemos en la suscripción de este convenio, y ella ha sido muy minuciosa en el desarrollo no solo de la historia de la Defensoría de La Plata, de la institución que preside en este momento, sino de la manera en que ha ejercido en distintas etapas las competencias para la defensa de los derechos humanos, las dificultades que han tenido y la forma en que lo han ido sorteando. Las expectativas nuestras es la expectativa de colaborar, como ya lo venimos haciendo, con la Defensoría del Pueblo de La Plata. Nosotros siempre decimos que las defensorías son iguales, no hay defensorías de distintas categorías. Todas las defensorías del pueblo, las municipales, las locales, las provinciales, las nacionales, las universitarias, lo que hacemos es defender derechos individuales o defender derechos colectivos de gente que viene, reclama y necesita una protección. Esto es algo que no hay que perderlo de vista, lo decimos cada vez que podemos, en función de intentar consolidar lo que es una tarea que, como dijo la doctora Monserrat Palma, entendemos que ha sido fructífera. De manera que, así como lo hemos hecho con otras defensorías, hoy lo hacemos reeditando un viejo convenio con la Defensoría de La Plata, ofrecemos toda nuestra disposición para colaborar y naturalmente de la misma manera que la Defensoría de La Plata ofrece toda su disposición para colaborar, sin perder de vista que no se trata solamente de las instituciones, sino que son de instituciones que se deben a la gente, se deben a problemas puntuales que afectan el quehacer cotidiano de la gente. Muy bien, les agradezco mucho a los dos, muy amables. Gracias a ustedes. No, gracias a usted, Omar, por favor. ¿Quiénes y cuándo deben vacunarse contra la gripe A? Los especialistas recomiendan que aquellos que pertenecen a grupos de riesgo se vacunen de inmediato. Es gratuito en los hospitales públicos y en los centros de vacunación de todo el país. Ante los recientes casos de gripe A, que ya se cobraron una quincena de muertes en el país, los organismos públicos de salud de todo el país instan a que quienes pertenecen a grupos de riesgo se vacunen con urgencia. El Ministerio de Salud Pública de la Nación reiteró que la vacuna es gratuita en todos los hospitales públicos y en los centros de vacunación de todo el país.